¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero hoy recordarles que el perdón, eso que es tan importante en nuestra vida para estar en paz, para vivir feliz, e incluso para estar sanos corporalmente, ¿no? El perdón es una decisión, es algo independiente de sentir o no sentir. Me decido a perdonar, aunque no tenga ganas a veces, ¿no? Catherine Marshall, en su libro Algo Más, cuenta que ella y su marido tenían dificultades que parecían obstaculizar sus oraciones y su convivencia. Entonces decidieron tomar al pie de la letra las palabras de Jesús: cuando ores, olvida todo lo que tengas contra los demás. Todos los días, ellos escribían en un papel cualquier queja que tuvieran contra alguien, lo leían en voz alta y rompían el papel. Ahí estaban tomando una decisión, la decisión de amar. Esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros y su ejemplo debe llevarnos a hacer lo mismo. Nosotros nos decidimos a perdonar y a aceptar su perdón. Y cuando hacemos esto, nos amamos a nosotros mismos y amamos al otro. Quiero recordarte hoy también que el perdón es una decisión de amar a todos, incluso hasta a los mismos enemigos. Es importante notar que el mandamiento de amar es hasta aquellos que nos odian. Porque si amamos solo a aquellos que nos aman, no nos comportamos en nada diferente a cómo se comportan los paganos. Dice Jesús en el Evangelio: si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pescadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Termina diciendo Jesús: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Les propongo entonces que a partir de hoy, cuando nos sintamos ofendidos, tomemos inmediatamente la decisión de perdonar de corazón. ¿Lo charlamos?